¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un podcast nuevamente aquí. Aquí estamos y no nos vamos. Así es. Y hoy me acompañan... Luz Blanchet, mucho gusto. O mejor conocido como Ricardo. No. No, sí soy. Me cambié de sexo. Siempre te dice Luz. Sí, Blanchet. Es mi nombre. Sí. Ah, qué bueno. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo soy Amaranta Ruiz, amigo. Conocido como Misael Franco en los bajos mundos. Ah, muy bien. Es que soy Amaranta Ruiz de 9 de la noche a 4 de la mañana. Ok, y yo soy Ewan, mejor conocido como Maggie Higg. ¿Y esto la es? La güera. Pues, consejo de mujer. Consejo de mujer. Mejor vamos a dejar que suene la música. Ok. Y con esto comenzamos a la cuenta de 3. Y consejo de mujer. Y todos. Todas. Consejo de mujer. Bueno, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, me a gusto. Otra vez que chinga a su madre la gente, güey. Siempre que vengo a grabar podcast, la gente, güey, caga el palo. Siempre, los 6 días. Que ya se inventen otra cosa. Sí, no, marchen en su casa. Hagan una escolta, sí. Y marchen. Bueno, vamos a comenzar con lo que nos truje chencha. Ok. O chencho. Para ser incluyente, sí, cuerpo, cuerpo, chencho, chencha. Sí, lo que usted prefiera en casa, nosotros no vamos a juzgar. Sí, no. Déjenos en los comentarios qué prefieren, chencho, chencho o chencha. Team chencho, team chencha. Sí, aunque quiere coger un pato, no es nuestro perro. Ok, vamos a comenzar con una nota de algo que se hizo viral otra vez. Sí. En este mundo digital. Lady Cajero. No. Ah, no. Bueno. ¿No? Belinda con las manzanas. Ah, no, ya no podemos hablar de Belinda aquí. No, voy a escuchar. Y de hecho también, no sé si supieron que a Belinda le iban a meter a la cárcel, amigo. Sí, vi. La neta, ¿por sí, qué pedo? Por evasión fiscal, de impuestos fiscales. También salió que negaba los rumores de que ella y Zac Efron así, que ella no quería nada. Y, o sea, como que la estaban así diciendo que con Zac. Y ella dijo, no, claro que no, pero que no mames. Pues Zac Efron, sí. ¿Quién no sabe quién? Ay, no, qué feo. No, yo con la roca. Pero bueno, regresando a tu nota, amigo. Bueno, se hizo viral otra vez la mamá Chewbacca, Candace Payne. Okay. Como, así se llama. Sí, así se llama ella. Mejor conocida. Mejor conocida como mamá Chuy. Nosotros somos Amaranta, Luz Blanchet, ella es mamá Chewbacca. Mamá Chuy. Mamá Chuy. La mamá Chuy que todos hemos escuchado. La mamá de Bob Hilario, sí. Bueno, no, pero entonces es otro video. Yo ni siquiera vi el primero porque dije, ah, de ser una pendeja, no lo voy a ver. Pues sí es. Sí es una pendeja. Pues sí es, pero ¿y qué? Confirmo. Es mi nota. Pero, o sea, tuvo mucho impacto. Las marcas se fijaron en ella. Salió con J.J. Abrams. J.J. Balvin. Y con Ellen DeGeneres. Y también. Con el cabrón que hace. Y con el Capi. No, en la resolana no ha salido. A lo mejor ya cuando no tenga éxito sí va. No, con el güey que hace. Que lleva a los artistas a cantar sus canciones. El culero Maggie y salió en la resolana. No puede decir. Ya no tengo éxito. Ya no tienes proyectos. Caíste. No, el güey que sigue a los artistas a James Corden. ¿Sí? Ah, ok. ¿Salió con él también? ¿En la Resolana? No. Nunca hablamos de la Resolana. Nada más tú. Scream Queens. Este es. Ya todos los chistes ahorita. No, no. Bonafred, perdónanos. Bonafred, perdónanos. Todo mundo cree que. Ya, fue un resumen de todos los podcasts. Si no vean los otros. Si no los ha visto, esto es lo que pasa en todos. No, espérate. Ver, no he escuchado. A ver, la mamá Chuy salió. Con James Corden. Sí. Ah, ok. Así lo hubieras dicho, así de fácil. Perdón. Bueno, entonces esta mujer que se grabó jugando con una máscara de Chewbacca ahora hizo un video para hablar del bullying, para hablar de la gente que. Del tiroteo que hubo a los gays. Mm-hmm. Que se acepte, ¿no? Que no a la violencia. Mm-hmm. Y cantó una canción de Michael Jackson, Heal the World, algo así. Okay. No me acuerdo. We Are the World. No. ¿Otra? Sí. ¿Beat It? No, Party Rock. Ni el de Michael Jackson. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Party Rock Anthem. ¿Cómo se llama? No sé. Sí, es como el himno de. Bueno, ok, ¿y luego, amigo? Bueno, grabó esta canción, o sea, se grabó cantando. ¿Y pero... canta bien? Como el Chewbacca. Ándale, tomémoslo así. Y se volvió a hacer viral. Y otra vez. Y otra vez. Es un viral inception. Pues, ¿qué seguirá? ¿Qué es lo que...? No sé, digo, manos? Yo, Ricardo y yo somos fans de Star Wars. Y, o sea, desde mi punto personal, o sea, estuvo divertido al principio. Y, o sea, qué chido que le regalaban. Y para un fan de Star Wars era como que, wow, ver. Una mamá, pero ya después de dos semanas era como que, puto, otra vez está vieja en otro lado. De que la van a castear para Star Wars. Verga. ¿Es en serio? No. No, qué pedo. Me lo creí. Así pasa su cara de ñoño. Pero bueno. En la cara de siempre. Nada más para cerrar esta nota, porque siempre cierro las notas. Aunque no sean suyas, las que quiere aquí. Sí. Así es también en los restaurantes. En la vida. Sí. Todo el mundo cree que sabe. Okay, ya vamos a cierres las piernas. ¡Qué pedo! Y pues continuando con este podcast, que te ríes, imbécil. La voz bien profunda. Y continuando con este podcast, tenemos el Poke Combo, amigos. Pokémon. Vamos a seguir la traición. ¿Y qué incluye? ¡Ay! ¡Lolita Ayala! ¡No! ¡Con nosotros! ¡Y qué incluye! Ay, se llama como José José. Ay, ya quedamos, síganme. Bueno, incluye como amigo. Ah, gracias. Persona normal sin demonios dentro. El Poke Combo, en su presentación de refresco, amigo. Como todos saben, y hablamos la semana. Con Coca. Con Coca. Hablamos la semana pasada de Pokémon Go. Esta semana ya se hizo todo un pinche. No lío. Sé qué iba a decir. O sea, todo el mundo ya está muy cabrón, una euforia es lo que quise decir. Está muy cabrón y han pasado muchas cosas y yo espero que pasen muchas cosas más raras, malas, chidas, pero empezando con el refresco, una chava encontró un cadáver jugando Pokémon Go. Qué pedo, o sea, tú vas. Pero ¿cómo fue eso? Se pueden resolver grandes misterios. Sí, o sea, Scooby-Doo, te quedas pendejo. Te faltó Pokémon Go. Estaba buscando un Pokémon, no sé si en la tarde o en la noche, o no sé si importa. O en la mañana. O no, en la. No sé si andaba vestida de rojo. En la merienda. La merienda bien rica. Es que ya uno llega aquí y se transforma. Y le estás más veces. Sí, ¿no? ¿Llegas en el aeropuerto, cheve? ¿Cheve? ¿Carne asada? ¡Qué chingada su madre los chilangos, güey! ¡Vieja! Unas Krispy Kreme también sobrevaloradas, vato. Pero bueno, encontré un cadáver jugando Pokémon Go porque pues tienes que caminar para encontrar los Pokémones y dio con un cadáver X. Okay. Casual, ¿no? Te encuentras un cadáver. Como otro complemento del combo, tenemos que... Un soldado en Irak subió fotos jugando Pokémon Go. O sea, así se entretenía en las trincheras. Tenía, pues está bien. Tenía, o sea, está chido que se diviertan con algo, pero o sea, tenía ataques y, o sea, cuando no tenía se ponía a jugar Pokémon Go y subió. Es pues como nosotros en el trabajo. Prácticamente. No oigas esto, jefe. Y también hubo una batalla en la Casa Blanca. En la Casa Blanca. La Casa Blanca, esa de ella. En la película. Sí, lo dije pegadera, en la Casa Blanca, no en la Casa Blanca. Pero bueno, ahí donde vive nuestro amigo Obama, okay. Íntimo. Sí, claro. Un saludo. Ay, sí, un saludo. El morenazo. Hello. Frijol con gorgojo, también. Beans with gorgojo. Wingorgor. Pero bueno, ahí en la Casa Blanca hay un gimnasio Pokémon y hubo mucha gente que se reunió para ganar ese gimnasio, pero o sea, había gente que hacía guardia para que no le ganaran ese gimnasio y todos creían que Obama era el líder del gimnasio, que güey, no mames. Igual, había un Blastoise muy poderoso, entonces tiene sentido que Obama lo tuviera, ¿no? Pues se lo juegan por él, yo creo. Pero pues bueno, y lo jugoso, lo chido, entrando a la sección qué verga con México, Fit Pokémon. Okay. Hay gente que está empezando a organizar tours por la ciudad para atrapar Pokémon. Sí, lo vi. Sí he visto eso, qué pedo, ¿no? O sea, está chido que aprovechen una app que tiene tanto auge y que le den publicidad o promoción a sus cosas con eso, pero neta, tours. De hecho, la ciudad. Hay un evento que me llegó la invitación que se llama Marcha para que le cambien el nombre a CDMX a Pueblo Paleta. No, o sea, la gente ya está llegando. Ni a ese siquiera punto se de puede pendejada. Jugar aquí o ya. O sea, legalmente. Bueno, por eso, legalmente. Acá truqueado. Pues sí. Pero sí. Bueno, ¿y ya son todas tus partes del combo? ¿Algún, sí, alguno quiere agregar? Sí, hay, hay el postrecillo. Okay. Pues resulta que dos ñoñillos, o yo qué sé, se metieron a un terreno privado. Había un Pokémon. Dijeron, hay que capturarlo. ¿Qué Pokémon? ¿No estás enterado? No, ¿es relevante para la pues nota? No lo sé. No lo sé. No lo sabes porque ya cogiste, ¿verdad? No. No, porque no vi Pokémon. Not really. Entonces, se cruzaron la barda. Ok. Y los balearon. Verga. Porque era propiedad privada, llegó el dueño, pum, pum, pum. Paca, pum, pim, la bala fría. Así es. Ya tú sabes. Pero hasta esos grados. Con los terroritas, ¿no? Otra vez otro chiste. Pero ¿en dónde fue, amigo? ¿En México? Según yo. En Guadalajara. Suena que no, es que no, no, no me acuerdo. En Azcapotzalco, suena como que pasaría ahí. Sí. La verdad, yo espero, o sea, va a sonar culero, pero seguramente van a matar a alguien por Pokémon GO. Seguramente va a haber tragedias. ¿Pues ya pasó? Bien culera, o sea, más gente, un genocidio o algo así. Porque... Ay, no, tampoco. Puede ser, es que la gente está muy loca, güey. Pues pero puede, bueno, puede ser que sea alguna estrategia donde los ladrones también tengan Pokémon GO. De que, mira, aquí hay uno, aquí va a venir alguien con celular. Como el extra del combo, el aguacate. Ahora que me acuerdo ya que vale mucho. Sí, ya que lo mencionaste, en Estados Unidos ya lo hicieron, güey. Hay una manera para que tú pongas algo en un punto de Pokémon y atraiga más Pokémones raros. Entonces los ladrones. ¿El incienso? No, el Pokécebo. Okay. O sea, el incienso es para ti, pero el Pokécebo es para que vaya cualquier persona, okay, y por media hora se atraen. Pues unos cholos lo usaron, güey, en Estados Unidos y asaltaban a la gente que llegaban al Pokécebo, güey. O sea, cholo emprendedor. O sea, hasta sí, eso. Hay sí, que sí, reconocerlo. Es creativo. Muy bien. Pero pues bueno, Pokémon GO. Mucho una... Pokémon por hoy. Vamos a... Una locura. A continuar. Y bueno, amigos, en la nota de hoy prohibieron la cajita feliz en una de las sucursales de McDonald's en Chile. No mames. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque resulta que según la investigación que hizo la... pues la secretaría de ahí, de los chilenos, yo creo. Secretaría Chile. Así es. Encontraron que en los nuggets de pollo y la mostaza utilizada en la salsa... superaron los límites establecidos de la ley de alimentos. O sea que tenían mucho sodio. Okay. Los nuggets contenían 869 miligramos de sodio por cada 100 gramos. Cosa que no sabemos cuánto es porque no tengo ni puta idea. Pero los 800 son los que permite la ley. O sea, 79 miligramos de sodio más. Entonces dijeron, si vuelven a hacer pruebas y están bien, adelante. Sigan engordando a los niños, pero que no tenga 79 miligramos pero más. Pero poquito menos. Sí. Entonces, pues, McDonald's eso está haciendo, va a hacer pruebas. Porque según los chilenos o la Secretaría esa de Salud, dice que el juguetito es como que para atraer a los niños, pues, y sí, a crear obesidad. Entonces pues ya los están regulando. No, pues pobre de hola soy Germán, ¿no? ¿No es de ahí? Ah, sí. ¿Sí? ¿Ya no tiene cajita feliz? Pues no. Y lástima. Luego que ya habían salido los juguetitos de Pokémon en la cajita, ya no van a tener. Aquí en México, amigo, no todo... Ah, ¿no? No, pues todo, no sé. No todo el mundo es igual. A lo mejor lo hackean como aquí y también les llega, ¿no? Sí. Pero entonces no hay que ir a Chile. Porque no. Por si tenía planeado ir a Chile. No, y obviamente. Fíjate que yo quería ir el fin de semana. De que ando en Chile, ¿qué comeré? McDonald's. Pues sí. Y no hay. Yo seguramente me voy a poner a publicar. De que, pinche Chile no tiene. Chile. Pero bueno. Perdón, estamos muy incómodos. Bueno, vamos a continuar con la nota TV y novelas. La nota caliente. De esta semana, esa fue. Ya, muy buena estuvo. Sí, sí. Gracias a todos. Franco. Muy controversial. Síganos en Twitter. Ah, no, todavía no. La recomendación. Bye. No, no lo quiten. Todavía no viene. No, bueno, fue. Es un cambio muy drástico que va a dar la televisión mexicana. Se nos va un grande. No es cierto. Maggie Heggy. Amaranta Ruiz. Ingrid Coronado. Estoy hablando del mismísimo Cristo Parado. ¿Cristo Parado? ¿Cristo? ¿Quién dice eso? Puta, no sé, güey. Omar Chaparro. Ok, un grande, un titán de la tele, puta. Ícono, leyenda de la comedia. Sí, no. Se nos va de sabadazo. Este programa de calidad. Este programa de culto. Muy bueno, sí, la verdad. Sí. Yo aprendo muchas cosas. Educativo. Contenidazo. Calidad. Escenografía, formato de película. Fotografía, güey, puta. Sí, no, o sea, nos vamos a perder de Omar Chaparro. El 20 de agosto es su último día en Sabadazo. No se puede ya mañana. Pero, o sea, todos. Voy a hablar con Televisa. Pero el próximo sábado. Sí, lo vamos a tener. No, vamos a tener a alguien más. ¿Quién se une a ese gran programa? No mames. También es un titán en todo esto. ¿Y? Pues de tus titanes. Eugenio Derbez. ¿No? No. Sergio no. Mayer. No. Adrián Uribe. Es un titán, amigo, la verdad. No mames, Haitovich. No, Jordi Rosado. Verga. Chavirruco más querido. Sí. El que nos enseñó a todos sobre masturbación en un espejo con su libro. Bueno, yo no lo leí. Yo tampoco. El que me enseñó a mí sobre masturbación con un espejo. Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué va a ser el sabadazo? Aquí, este integrante de otro rollo. Ex integrante de otro rollo. Bueno, ahora está en qué cañón está. Qué cañón, sí, ¿no? Está cañón. Está en los cañonazos. Está en el cañón, ¿no? Sí. No, pues es que la verdad nunca lo he visto. Y pues nos va a explicar el QL con los sábados, pero, ¿no? Muy bien. Güey, pero van a cambiar el formato, me imagino, ¿no? No, güey. Pues no encaja, wey, meramente con Jordi el formato. Rosado no tiene la, o sea, puede ser lo que sea un programa super mierda, pero tiene su chiste hacer mierda, güey. Y es que tiene su chiste estar horas y horas y horas, probablemente sin ningún guión. Probablemente sin nada. Segurísimamente no tienen. Sí, sí, no. Muy seguramente sin ningún guión. De que el concurso de burros con la gente. Y llega un raperillo ahí que nadie conoce. Sí, no. Y lapicito. Sí, no. Pero no sé si encaje este güey. O sea, no encaja en la vida. No. Hasta donde tengo entendido, quieren como que cambiar un poco el concepto del canal y del programa principalmente. Pues no, para hacer otro concepto completamente. Digo, ahora. Para eso tendría que quitar todo sabadazo. Toda la barra. Está horrible toda la programación de Televisa. Nada se salva hasta el haber. Se salvaba La Voz en su primera temporada. En ahora, alguna, ya no. Sí. Ya no. ¿Se salvaba el programa de Broso? Ya no. Ya no está. Y para cerrar la nota, otra vez, amigos. ojalá se fuera el Negro Araiza, chinga tu madre otra gente vez. Del país. Perro, estamos repitiendo chistes, nos vale verga. Te queremos. Éxito. Que tenga mucho éxito, yo se lo traduzco. Sí, donde quiera que estés, aquí ya no, pero éxito. Ah, chinga tu madre. Vamos a seguir con esto de las notas. Ok, amigo. Pues tenemos. Siempre cantas el gallinazo. En una nota controversial, amigo. No sabemos si se nos van a echar encima los veganos. Can. No, controversial, no telenovela. Se nos fue en el pasado, pero bueno. Hay que hacerlo otra vez. Se nos van a echar encima. No, espérate. ¿Quién es? Para que se nos. Mane de Acachor. Mane de Acachor. Es que me emocioné. Bueno, se nos van a echar porque, les voy a contar, mataron a un torero en una corrida de toros, pero lo mató un toro. Para esto... Le perforó, ¿no? Por la espalda. Pues yo no creo que el toro lo haya matado a putazos, amigo. O le haya disparado. Pero bueno. Pinche. Ya se pinche culero. Ándale ya. Bueno. Ándale. Bueno, lo mató y descubrimos que hay una tradición dentro de la tauromaquia, amigos, que es de si el toro mata al torero, tiene que sacrificar a la mamá y creo que a la familia directa del toro. O sea, está de la verga. Pero, ¿qué? O sea, ¿según quién o qué? Según la tradición de la tauromaquia en España. En España. Porque ahorita en México ya. Ahorita en México ya cerraron varias plazas de toros y digo. Es algo que tiene mucha tradición y que tiene como mucha historia en España y aquí, pero, o sea, se me hace algo muy retrógrada. ¿Y qué van a hacer con esos grandes recintos? No, las plazas de toros. Pues el Coliseo Romano, ¿no? Nuevos eventos. Pues últimamente han estado metiendo cosas así de que Red Bull, de los X-Fighters. El Pabellón M se convirtió. Lucha Libre. Yo vi que también están haciendo como que ya no les clavan cosas, sino que se pegan como con un velcro. Les pegan unas alas, unas coronas de flores. Y les aplauden al final. Sí, ¡bravo! Y lo hacen una fila y los abrazan todos. Y ahí fue cuando. ¡Ah! Le encajó. Pero bueno, ¿qué opinan de esta tradición, amigos? Pues no tiene, o sea, pobrecita la mamá y la familia, ¿qué culpa tienen de que el toro haya querido matar al hombre? Ok. No. ¿Ricardo? Eduquen mejor a sus hijos toros. A la familia. ¿Ricardo? Yo creo, digo, viéndolo por los animales, pues no es justo, ¿verdad? Cualquier maltrato. Pero pues también, digo, si te los vas a comer en otras partes, sí. Pero no sufren. Bueno, es que yo creo que hay una ambivalencia en este tema, amigo. Porque... una ambulancia. Porque por un lado, sí, tenemos el lado de los animales y está culero que en pleno siglo XXI un espectáculo... pues consiste en matar a un animal enfrente de la gente. O sea, pero también existe la cacería. Sí, a eso iba. ¿Pero quién somos? ¿Lucero? O sea, igual hay caza deportiva que es para regular los ecosistemas y todo el pedo. O sea, caza más mamá, consciente, güey. Sí, bueno. Sí, o sea, suena mamás. Pero, o sea. Pero así es. Se así justifica, funciona. Vaya. Pero. Pasó de los que sacan los peces y luego los vuelven a meter. Es como, ah, sí, pero los peces. La pesca deportiva. Lo metemos por el lado. ¿Qué lado, amigo? También por el lado de la traición, o sea, hay gente que se crió yendo a corridas de todos, güey. España, o sea, es una traición hacer ese pedo y también como que decirle a la gente de que, ¿sabes qué? O sea, pues ya no se puede, o sea, también ha de ser conflictuante. Sí, está muy fuerte. Y supongo que, digo, al ser tan grande, también es un negocio, hay gente que vive sí, de no, eso. Debe haber un chingo de lana ahí. Sería quitarle el alimento. Bueno, de lana no, porque pues son todos los nuevos borregos. Okay. Sí, le quitaría ese trabajo mucho. O sea, involucra ya mucha polémica tanto dentro del país como los veganos y protectores de animales. Pues sí, la verdad yo no estoy de acuerdo con ningún lado completamente. Pues como lo decimos con todo, ¿no? No es un blanco ni negro. Es un gris infinitamente complejo. Esa va a ser tu frase, ¿no? Sí. Vamos, ya vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Y bueno, en la otra nota que les traigo, se escapan más... de 100 reos en un penal de Cancún. Ok. Los prisioneros después... se fueron a la playa. Sí, estaban en la playa, los metieron a la cárcel y se escaparon. ¿Y qué hizo Roberto Palazuelos, amigo? Pues nada, ahí andaba. Todas nuestras referencias tienen que ver con gente del espectáculo. Y con gente del 2003, porque pues somos con sello de mujer. Exacto. Los vio pasar y dijo, ay, que se vaya. Ok. Entonces, los prisioneros después de someter a un guardia de Azkaban, seguridad, ¿no? Sí, Azkaban, Cancún. Sede Cancún. Sede Cancún. Cancún Resort Azkaban. Campus Cancún. Saltaron la cerca perimetral y pues también de la verga su seguridad. Pero pues nomás abrieron la puerta. Sí, ¿no? Es como una primaria, güey. Y lo curioso aquí son los nombres de los fugados. Aquí dice fugado. Que han identificado. No, ¿les digo el nombre? Sí, vamos, adelante, adelante. Edgar Vivar. Sí. Edgar alias el crimen. O sea, lo tenían ahí en sus narices, iba a cometer el crimen. ¿Por qué no lo encerraron antes? Desde chiquito, güey. Sí. Era el crimen. No, él no va a tener futuro. ¿De qué hay? ¿Cómo se llama? No, mi hijo. Crimen. El crimen. Le decimos Kiko. ¿Cómo? El crimen. Como el crimen. Y luego tenemos a Francisco G. El Bembas. Para los amigos, Paco G. Sí. Y tenemos a Marco CDG. No sabemos qué es eso. Marco ACRG. JDG. Alias del JDG. Déjeme tu DG. Y luego tenemos a Juan. Juan Javier. Alias el Javi. Nah, él es el Mahavi Andubuya, ¿no? Está toda la canción ahí. Qué creativos. Sí, las ketchup ya veían ese. Imagínate la junta así de que puta, ¿cómo le ponemos a este güey? Se llama Javier. ¡El Javi, güey! Víctor B, alias el chupón. Ese es el video que le encantaba. De que, Miguel P, alias el Alvin. Y sus ardillas, ¿no? Eran los secuaces. De que los otros son, ¿no? Sí. Teodoro y. ¿Cómo? Simón. Tenía cara de ardilla, yo creo. Y luego Jorge A, el manzano. Jesús C, el chicanito. Y Jonathan, tenía que haber un Jonathan. Alias el Michael. No. O sea, se llama Jonathan, pero alias el Michael. El Michael. El Michael. No sé, alguien, yo no sé de acentos. Jonathan alias el Michael. Es que es con K, güey. ¿Cómo voy a saber? Pues hay Michael Nacos, güey. Pues ya me di cuenta. Y Luis, ese no tenía. LK. LQ. Es que es pariente Marcela y Mecu, ¿no? Y luego, pues las corporaciones policíacas de Quintana Roo están como que buscándolos y que no sé qué. El gobierno de Quintana Roo informó que. ¿Qué profesionales? Se llevan a cabo. Pues bueno, ya, eso era la nota, los pinches buscando nombres. Sí, lo importante eran los nombres, que cagado, ojalá aparezcan. Y pues ya. Yo digo que para que los atrapen necesitan reconocer dónde empezó y dónde terminó el crimen. Qué cagado, ¿no, amigos? ¿Cuáles serían nuestros nombres? No sé. Yo creo la que... Maggie. Yo soy la Maggie. A la luz. La luz del crimen. La Amaranta. Amaranta me. Digo, Amaranta ya parece un puto apodo, güey. De trans. Ya sé. Amaranto. Bueno, ahí está. Vamos ya a quedó. Darle. Seguimiento. Sí, seguimiento. Agilidad, efusividad. Agilidez. Como yo dije en un podcast. No, el río de Janeiro, ¿no? Ok, ya estamos copiando todo. Con notas que le importan solo a Ricardo. Ah, dangan, dangan, dangan, dangan, dangan, dangan. A nadie le importa. No, así vale, no, verga. A ver, vamos a regresar. Ay, como la inventamos jingles. Y bueno, vamos a continuar con esto y vamos con notas que solo le importan a Ricardo. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Nos vale, verga. Ya, Ricardo, no, pa, pa, pa. Ya le agregué ese. Sí, sí, sí, suena, todo el mundo cree que sabe. Mala nota, amigo. Están saliendo fuegos pirotécnicos. No, no los ven. Sí, porque nada más nos están escuchando, obvio. Sí. Bueno, estos son dos notas que van como que las voy a decir juntas. Los dos no, tienes que decir una. Tienes que decir tu nota, te damos réplica, tienes 10 segundos para debatir y se acaba. Aquí el formato se sigue. No. Tenemos un moderador. Tenemos aquí, bravo. Ayer de la prueba de moderato. Brian no es, amigo. Brian Amadeus. O sea, es como Clark Kent y Batman. Dice que es Superman. Pendejo. El chistecillo. Ya se fue también. Bueno. Ya anunciaron a la primera princesa latina. Se llama Elena Castillo Flores. No mames. Suena que sale en El Señor de los Cielos. Suena a que agarró el tren para irse a Estados Unidos. Latino Disney. Sí. Un poco. Bueno, sale esta. A ver, pregunta importante. ¿Es morena? Sí. Ah, pues qué bueno. Y si no, es de 16 añitos. No mames, pues es que es de Iztapalapa. ¿Cuántos años tienen las otras princesas? Bueno, es que Blancanieves creo que tiene como 12 o 13. Verga, no, pues sí. Eso no se vale. Elsa Disney tiene creo que 18, 20. O sea, ya toca el timbre, Elsa. Sí. Qué penitas. Porque acaba de cumplir la mayoría de edad y por eso. Pero bueno, eso se ve bien amargada. Pues es como que. Como señora ya. Pues es que apenas que toca el timbre. Y Blancanieves se ve bien así, bien. Bien putona. O sea, sí. Para sus 12 años te ves bien putona, Blancanieves. Te besaste con un príncipe que llegó ahí nomás cuando estaba. No, hombre, pinche nalga. Esos tiempos ya no son así, o sea, no. No, desafortunadamente no. Bueno, lo que trata de hacer Disney con esto es que dice: la gente que nos vea sea inspirada por la seguridad de Elena y su liderazgo. Okay. Yo creo que quieren como que apuntarse a la igualdad. El villano ya sé quién va a ser, Trump. Sí, no. De seguro va a ser un güero, ¿eh? Lo va a envenenar. Y feminazi, seguramente. Pues hasta ahorita no sé mucho porque solamente ha salido un trailer. Pues para que traes, no traigas la nota. Cuando traigas la nota. Por eso traigo dos. Por eso traigo dos. Ah, bueno, ahí va otra vez el jingle. ¿O no? Nos vale ver que Ricardo no va. Ya lo dije. Disney difunde una nueva imagen de Star Wars Land. Esto no me vale verga, retiro el jingle. Cántalo al revés ahora. Eso al revés, que vuelve a empezar el loop. Suena igual. Bueno, nos dieron otra imagen o un arte que es como el mapa de cómo va a ser toda la tierra de Star Wars. Ok, super cool. Les vamos a dejar aquí abajo en la descripción un link. Y luego no lo vas a poner. Ahora sí, lo prometemos. Ahora sí lo voy a poner, pero pronto vamos a verlo. O sea, pero de la película, del parque temático. Del parque, es del parque temático. Se parece a la Atlántida de la Sirenita, fíjate. Okay. Aquí podemos ver un X-Wing. Ustedes no lo pueden ver, pero nosotros sí. Sí, lo pueden ver porque ya van a ver. Sí. Sí lo voy a poner. Es más, vamos a esperar los 3 segundos para que lo abran. Está abajo. 1, 2. Yeah. Okay. Muy bien, espero les haya gustado. Vamos a continuar con esto. Bueno, amigo, para cerrar mis notas. ¿Es la ronda final acaso? Sí. Porque siempre la avisan cuando yo ya dije mi última nota. Porque es que era nos vale verga. Nos la saltamos. Pero bueno. No, sí, también cuentas. Te amamos, Ricardo. Te amamos. Mucho, sí. Bueno, tenemos que el miércoles estrenó en Comedy Central y el jueves estrenó en TV Azteca Lip Sync México. Oh, sí. Yo, la verdad, he visto pocos programas de Lip Sync Battle. Sí, yo tampoco. Se me hizo medio aburrido. Yo solamente vi el de La Roca. Yo no me acuerdo cuál es. Creo que vi el de Anne Hathaway y sí se me hizo cagadillo su imitación de la Miley. Jason Derulo. ¿Qué chiste tiene si es cantante, güey? Ya sé. De hecho, no estuvo chido. La ganó la otra morra, creo. Pero bueno, el chiste es que ya hicieron una versión en México y es porque Azteca ya está teniendo coproducciones con otras televisoras y pues... O sea, todos se quieren renovar ahora. Sí, la verdad vienen muchos cambios. Es que ya están viendo que con el internet super valen verga, o sea, ya con la gente escogiendo su contenido ya no pueden ofrecer lo mismo. Es un paso lógico, la verdad. Y nosotros estamos... Por eso nosotros vamos a traer a las originales de Consejo de Mujer. Espérenlas. El reboot, sí. Super Kepo en My G.I. el 2003 también. Gracias. No, la de ahorita ya no. Sí, no. Wanga. Sí. Estás Wanga, la neta. Okay. En Luz Blanchet también. En Amaranta Ruiz. No, conmigo mismo no. La neta sí parecía trans. Y eso que sí le di a la masturbación frente al espejo, ¿no? Sí. Pero, güey, aprendí mucho ahí de sexología. Cuando era bueno, niño. Pero la nota. De hecho, voy con Lip Sync Battle. Lip Sync México. Porque no sé por qué le quitaron Battle. Es que ya era muy largo, güey. Lip Sync Battle en México. Nicky Jam no puede pronunciar tres palabras seguidas, amigo. La batalla de sincronización de labios México. De labios mexicanos. Pero bueno, allá era el Cool J. Aquí es, pues, Nicky Jam, ¿no? Ajá, y la que es la esposa de John... ¿Cómo se llama? Lennon. Mayer. No. Mayer. En lugar de Mayer, güey. La de este... John Green. John Legend. De John Legend, aquí es esta Ariana Rompedrique, la que salía en El Hormiguero. O sea, una don nadie. Ay, no, yo no sabía quién era. Pero me cae bien, es chida. Bueno, o sea, la verdad está más elegantilla que la de allá. La de allá, o sea, es súper putón. Pero es modelo. De ahí, putona. Y se casó con John Legend, güey. Pinche putona, güey. Bueno, ¿John Legend qué, güey? John Legend que se vaya a la... Bueno, Ariana, tu madre, te amamos. Qué bueno que no nos están viendo porque yo tengo una cara de qué pedo con ellos dos. Es que no lo viste, amigo. Pero bueno, el Lip Sync Mérico. Es que ya se me pegó lo de Nicky Jam, amigo. El Lip Sync Mérico. En el primer programa estuvo Adriana de la Reguera, güey. Ah, estuvo Ana, la prima de Ana de la Reguera, Adriana. No, estuvo en el público. Yo creo. Estuvo Ana de la Reguera, estuvo el Capi de la Resolana. Así es. Y estuvo otro pendejo que no sé. Un actor. Que la verdad dicen que es buen actor, pero ahí la neta la super cago. No, la neta estuvo súper aburrido. Si acaso se salvaba Ana de la Reguera, porque lo hizo muy, muy ella bien. Entendió el concepto del lip sync. O sea, imitó súper bien a Lucerito y aparte se veía bien. Super sí, güey. La comparación, o sea, de que allá. No, Beyoncé, pues. Miley. Aquí, Taylor Swift, Lucerito, Gloria Trevi, Calle 13. Pero, güey, el abdomen de Ana de la Reguera, sí. Dios mío, solo se compara con el de Sofía Niño de Rivera o con el de Bárbara de Regil. Pero bueno, no, mira, ¿sabes qué? El programa no está mal. también. El programa no está mal producido y el escenario y la escenografía es muy parecida a la de Estados Unidos. Pero yo creo que sí depende mucho de los invitados. Sí. Y el Capi la super forzó. Y la neta es como que me cae bien, pero ya a veces como de ya, cállate. Es que de hecho ves el programa de La Resolana y es 30% si te da risa a 70% super forzado. Es que puede dar un buen contenido, o sea, tiene creatividad. Sí. Y en este programa, es que él es el ejemplo perfecto de alguien que es gracioso y la caga. Y la forza. Uh-huh. Y en el programa este de Lip Sync la forzó todo el programa. O sea, igual es que probablemente es alguien creativo y alguien inteligente para crear contenido, pero en la televisión no es va, mucho tiempo, es mucho tiempo que como que ya pasa su límite de estas, aquí está bien. Ajá. Pero a la gente sí le gusta, eso es lo que me intriga. O sea, siempre es trending topic La Resolana y si no ya lo hubieran quitado. Entonces le va muy bien, pero el programa estuvo bien. O sea, Ana de la Reguera lo salvó. Y pues esperemos el de los Akashor. Yo espero que mejore el programa. ¿Van a estar los Akashor? Van a estar otro y Karina. Sí, no nos pregunten por qué lo sabemos, pero lo sabemos. Uh-huh. También va a estar Martinoli. Ah, sí, y en el que sí, en el de este jueves van a estar dos del Señor de los Cielos. Ah, dije, el Señor de los Anillos. No. Orlando Blue. Y la Montenegro, la de Sasha Montenegro. Sí, va a estar. Okay. Y hablando de Sofía de Niño de Rivera, ¡pos Winnie! Ya lo dijimos, ¿no? Una vez, ¿no? Sí, ya, siempre. Este programa es como la recapitulación de los otros. Pero bueno, o sea, Todas las buenas series tienen un capítulo de. Este. Bueno, pero voy a cerrar tu nota también. Okay. El programa es bueno, depende de los invitados. Esperemos mejoren, ¿no? Como que los otros demás le abren la onda. Y pues ya. Ojalá, tiene potencial, la verdad. Sí. Y Nicky Jam no es feo. Lo hace bien, o sea, no lo hace tan mal. Y a Ariana Rompedrique te amamos. Yeah. Ok. Igual te mando un beso. Sí. Y bueno, amigos, en mi última nota, como lo platicábamos en una de las que dieron, en una de las notas pasadas que dieron, pues las televisoras están desesperadas, están produciendo contenido diferente. Están buscando la nueva forma de llegar. La salida. Y pues están haciendo coproducciones. Entonces, por ejemplo, Netflix está produciendo contenido en español. Empezó con Club de Cuervos y va a empezar a hacer más, ¿no? Y Televisa sacó Sublime y ya va a retirar su contenido de Netflix. Y pues estamos muy felices porque ya no va a haber cosas. Ya no va a haber Televisa en Netflix. Ojalá y metan más contenido chido. Digo, no sé si así funciona de que, bueno, ya tenemos más espacio. Pues puede ser. Ojalá. Y también. Fíjate que no. Perdón. Yo soy Netflix. No, pero yo trabajo. ¿Funciona así? No. ¿Trabajas en Netflix? Sí, obviamente sí ocupan su espacio. Uh-huh. Pero ese no es su limitante. O sea. No, supongo que son por contratos y cosas así. Sí, o sea, si quisieran meter más cosas nuevas, se puede. O sea, tienen la infraestructura. Y ya es de puro Netflix, o sea, ya no usan a terceros. La infraestructura. Bueno, entonces también TV Azteca va a producir una serie que se llama Entre Correr y Vivir y la va a lanzar en Blim, en la plataforma de Televisa, y también planea pasar sus contenidos a Netflix porque pues tienen que buscar la manera en que la gente los vea. Sí. Entonces, pues, esa es la nota, amigos. Pues, en mi opinión, sí es algo necesario para las televisoras mexicanas. No hay de otra, no se pueden quedar estancados en el contenido de hace años. No pueden seguir pasando lo mismo. Probablemente no quiten lo que ya es tradición, como Ventaneando. Sí, todo eso. Hoy no lo van a quitar porque todavía tiene mucho público en las señoras, pero para las nuevas generaciones sí tienen que ser algo atractivo, definitivamente. Así es. Pues no sé, yo la verdad creo que la televisión ya está muerta, amigo. O sea, solo está dando sus últimos, se está aferrando a la vida y yo le veo, no sé en cuánto tiempo desaparezca, pero no va a desaparecer. Yo no sé si la tele, o sea, sobreviva a esta transición digital. Sí está muerta, pero yo creo que tal vez así sea la manera, haciendo colaboraciones con Sony, con Disney, como la serie de Juan Gabriel. Televisa pues con su intento con la serie de con MasterChef que la hicieron con Argos, si mal no recuerdo la productora. Con Arbok. El Pokémon. No, pues, o sea, no. Pero MasterChef estuvo muy bien. Sí, y pues varios de sus últimos contenidos están coproducidos, o sea, no son solo de TV Azteca. Y pues yo creo que puede ser esa. Qué bueno, manera, porque imagínate una generación 28 de la academia o algo así, sí, pues no, ya yo creo que ya se dieron cuenta. Too much. Sí, exacto. Entonces, pues Claro Video está pasando Shark Tank junto con Sony. Y pues hasta los de cable están buscando otra opción para pasar sus contenidos. Sí, o sea, pero bueno, es lo que tiene que pasar. Así es, nos vamos a las recomendaciones. La recomendación de la semana, amigos. Hoy tenemos a alguien, a una banda que nos gusta mucho a mí y a Ricardo. Así es. Que yo tuve la oportunidad de ver en vivo y puta, son una super banda, tocan igual que en el disco. Estamos hablando de los Invisible Friends, amigo. Ay, sí, amigos imaginarios. Los Blue, el Grando, Eduardo, Queso. Sí, no. El Conejo. Los amigos invisibles, pendejo. No eran invisibles. Óyeme, nena. Exacto. Los amigos invisibles sacaron un acústico, si mal no recuerdo, este año o el año pasado. Creo que finales. Fue finales del otro. Pero bueno, es un disco puta increíble. Tienen arreglos súper chidos a las canciones. Tienen invitados muy buenos como Jay de la Cueva. Jay Balvin nuevamente. Gil Cerezo de Kinky. Está ¿quién más? ¿Natalia Lafourcade? Jay. Sí. Jay de la Cueva. Está el pendejo de Alex Sintek. Déjalo en pastar. Esas son puras mentiras. Me caga esa canción, es lo único que no tengo. Te esa odio, noche yo no andaba ahí. Alex Sintek y Raúl Araiza son como mis enemigos personales. Pero bueno, ese disco es buenísimo. Okay, ¿lo recomiendas? Recomendación de la semana, todo acústico de Los Amigos Invisibles, pero la canción recomendada Oye, Melina. ¡Todas! ¡Todas! Ahorita pasamos con el chiste de todas, pero canción Oye, Menena, Los Amigos Invisibles, acústico. Escuchando. También, si ya están escuchando el disco, pues pásense por La Que Me Gusta. ¡Pásense! ¡Oh, aquí Ricardo ofreciendo a La Que Le Gusta! Que se la echen, pásense, que se la sirvan. Pásense por La Que ya Le Gusta, Ricardo. Ricardo. Pásales el Twitter, el Facebook, todo. La Que ya Le Gusta, la verdad. Ok, pero bueno, notas bueno, que valen. Entonces, las notas que esta semana dijimos. Hoy tenemos una dinámica diferente, solo vamos a dar dos notas que valen verga y vamos a tener una sección que va a complementar a esta. Pero bueno, amigos. Ok, vamos. Tenemos las notas que valen verga. Fue en la final de la Eurocopa. ¡Bravo! Ya se han de hueva. Estuve igual de aburrido que un puto partido de en Chivas TV. Iba a durar toda la vida, me fui. Y luego dije, ya se acabó. Voy a ver, te vas a cansar. Sí, ganó Portugal, Cristiano Ronaldo lloró y metió gol un pinche. ¡Pobrecito, güey! Lo sacaron del partido. Yo dije, ¿para qué sigue esto? Ya pues sé. Ya. Y ganó Portugal. Aquí puedes notar que Ewan es yucateco. Pero bueno, Ricardo. Digo, Cristiano, pues chinga tu madre. También. No, pobrecito. Y el güey que metió el gol de Portugal se parece a Pusha T. Que es un rapero. Pero bueno, no sé Ricardo, no sé tu nota que vale verga. Esta semana no es una canción nueva, no es un hit del momento. Ni será, nunca va a ser ni un hit. Ni merece serlo. Esta de la verga. Desarrollé un odio profundo, muy fuerte, por una canción que se llama Las que se ponen bien la falda, algo así, de María José. O sea, es un tutorial para ponerte falda. Si eres hombre. Para vestiducas. Mira, te pones tape. Te lo haces así y te pones la falda. ¿Cómo? No. Ya entendí dónde va el tape. Pero para empezar, o sea, agarras de frente. Él no ve en pendejo. Tape. Es un podcast. Pones bien la falda. Pero está, está actuando todo lo que. Pero bueno, para empezar, el puto nombre. Te pones bien la falda. Las que se ponen bien la falda. Ah, como que hasta la. Con Ivy Queen. Ivy Queen. ¿Quién está aquí? La caballona. Pero bueno, coméntanos más, amigo. O sea, es una canción disque feminista. ¿La estamos escuchando de fondo, amigo? ¿No? Sí, okay. La estamos escuchando en este momento. Les voy a decir un poco de lo que dice la letra. ¡Toda! Toda la canción se trata de todas. Pero dice, hombres del mundo que escuchen un segundo. Que no... ¿Qué nos parece? Pechos. Dice pechos y sexo. O sea, que nos parece tan absurdo lo que suena por ahí. Canciones necias con letras que no nos respetan y que no me caben en la cabeza. ¿Por qué nos pintan así? Amigo, espera, tengo que recitar el siguiente párrafo, por favor. ¿Dónde te quedaste? ¿Aquí? Sí, vamos ahí. Nosotras somos mucho más que sexo. Un ¡sexo! Porque Ivy Queen, no la quites, amigo. No, tú vas a ser mi Ivy Queen. Un par de pechos y un bonito cuerpo. ¡Pechos! ¡Cuerpo, pendejo! ¡Cuerpo! ¡Cuerpa! Bajo el cabello tenemos cerebro. Un corazón para sentir. Cuerpo. Pecho. Pecho, todas. Pechos, cuerpo. Cuerpa. Pero bueno, está la verga la canción. Chencho. No, qué asco. La verdad, yo no sé. La canción es de María José. Sí. Y luego ya sigue el coro. Dice: todas las mujeres. Todas. Tiempo. Por eso siempre nada más te dejamos aplaudir. Con María José haciendo el ritmo. Para que nos oigan, cantamos fuerte. Fuerte, ¿no? No entra. Pero bueno, todas. Cabe mencionar que en el video se ven, o sea, va a sonar machista, pero se ven súper zarras. O sea, sí, enseñando que... todo el jamonerío. Va en contra de lo que están diciendo. O sea, es como que somos más que pechos, pero se nos salen en el video. Pero los traemos de fuera. No, todas. El pedo no es que sea sobre respetar a las mujeres y darles valor y lo que se merecen. No hay pedo, hagan canciones sobre eso. Pero está horrible la canción, está horrible la música. O sea, es que cantan horrible. No, o sea, si fuera cualquier tema, me cagaría por la música simplemente. Sí. Está muy feo. Está horrible la canción. Mal intento fallido. La odio. Sí. Muerto. No es cierto. Te amamos. Éxito en la vida. Ten mucho éxito. Sí. Y bueno, la nueva sección que no sabemos si se va a quedar. Vamos a poner una encuesta en la semana a ver si se queda o no. Contéstenla. Hay una nueva sección en Twitter que se llama Momentos. Entonces vamos a leer las notas que estén pasando en este momento. Vamos a leer los últimos 5 encabezados que salen. Pero el jingle no va a tener. Vamos a trabajar en él. Estos son los momentos que cantaba el rey Diana. Estas son. Pero bueno, primer encabezado. La SEP acepta revisar evaluación docente. Ya. Mira, acepta revisarla, pero hicieron una juntilla y de que, ah, sí, vamos a hablar de esto, y duró 20 minutos. O sea, no resolvieron pues nada. Pues es para tranquilizar nada más. Pues sí. Ojalá les hagan caso. Qué bueno, qué bueno. Reportan explosiones en Bruselas, amigos. Puta acaban madre. De pasar hace 3 horas. Muy lamentable. No, yo creo que no se queda. La sección. Calvin Harris despotrica contra Taylor Swift. Ah, sí, se aventó unos tweets así de que no sé quién sacó la canción. No sé quién sea Calvin Harris. No, bueno, sí sé, y que chingue su madre. Los dos. Pero, estamos muy mentadores de madre. O nada más yo. Chingue a su madre. No, Calvin Harris. Pero, no me acuerdo si Calvin Harris le tiró mierda a Taylor Swift por una canción que sacó ella. O Taylor Swift le tiró mierda por una canción que sacó Calvin Harris. Ya no saben qué hacer, váyanse todos. Qué asco, la neta. ¿Qué otro momento Twitter nos hace recordar? Giran orden de arresto en contra de Gerard Ortiz. No sé quién verga sea, pero se ven naco. Amigo. O sea, tiene sentido porque se ven naco. Autores de Jalisco ordenan aprehensión contra el cantante mexicano, pero podría pagar la fianza, ay, ya que el delito del que se le acusa no se considera grave. No, bueno, pues qué bueno. Pues que lo metan a la cárcel por naco, ¿no? Y regresa el payaso Pennywise. Muy bien. ¿Quién es ese? Pennywise. ¿Eso? Pues Penny, la de Big Bang Theory. Con wine, con vino. Qué mal chiste. Okay. Pero no. ¿Ya van a tener elevador en la serie? Sí, yo creo que sí. No, es Pennywise, el payaso asesino maligno, güey. Eso. No sé por qué aquí en México le pusieron eso qué. Pero o sea, ya díganme qué. ¿De who? Pero o sea, tuvieron que ponerle en México el payaso asesino, güey. Eso, el payaso asesino. ¿Y dónde va a salir Semblín? No sé. Va a ser una película, o sea, va a haber un remake y ya sacaron como que el primer póster o una imagen. No sé por qué pensé que decía el primer podcast. Pero bueno. Bueno, pues eso, ya se acabó. Esto fue la sección de momentos. Momentos memorables de Twitter. Ya nos vamos, pero antes. Las redes, amigo. Síganos. Un saludo, pendejo. Hay un saludo solo. Pero necesito que cada uno salude a esta radio escucha. Radio, porque somos claramente una estación de radio aquí en Exa. Díganos si quieren que haya llamadas. En estas. Oigan, sí. Vamos a poner. ¿Qué, güey? ¿Qué? Mira, si una persona quiere salir en una llamada, en el próximo podcast la vamos a tener. Y la incluimos en un tema, en un momento de Twitter. Sí, va a estar formando parte del podcast. Dale. Nueva dinámica. Pero a ver, entonces los saludos de qué. Quiero mandar un especial saludo y hacer un paréntesis para. ¿Es quién creo que es? No sé. No sé quién crees que sea. Su nombre es Zelda. ¿Zelda? Como la del juego. El juego. Elda, E-L-D-A. Un saludo a ella. Tú también dale un saludo, amigo. Elda, un saludo. Tú también. Luego hablamos de la Majora's Mask. Bueno, yo, ok. ¿Algún saludo tuyo? Pues a Isa, porque mañana cumple. ¡Raquenel! ¡Felicidades! Y para todos, por eso vamos a cantar Doctor Psiquiatra. Ella es Doctor. La loca que vive mi propia vida. Doctor psiquiatra. Ya no. Yo no pagaré. Te queremos, Raquel. Sí, ¿por qué cantamos canciones de Gloria Trevi? Pues porque está loca. Porque está loca, sí. Pero bueno, ya nos vamos. Feliz cumpleaños. Así que, sí, bueno. En AutoCAD. Mi amigo, es tu parte. Sí, es tu. Dejemos a Ricardo. Yo voy a dar sus tuyos. José-Ewan. Misael Franco 13 y Chiclamino con doble A. Y en Cuenta de 3 en Twitter. Okay. Suscríbanse y en YouTube. En iTunes y en YouTube estamos como a la Cuenta de 3. Suscríbase ahí, búsquenos, compártalo, páselo y todo. ¿Y en Facebook? ¿Cómo estamos? A la Cuenta de 3 también nos pueden buscar. ¿Y en Excel? ¿Cómo estamos? Ay, más o menos. No, fíjate que no. Ahí la llevamos, por eso entramos a merda. La neta no la movemos los números. Pero bueno. Entonces dejamos eso. Una encuesta, se queda momentos, no se queda momentos. ¿Quiere alguien salir en las llamadas? Y cuando este podcast ya, o sea, lo estás escuchando en este momento, corre a Facebook y a Twitter porque ya está la dinámica de para ganarte el EP de Josvan o el álbum que era. EP. El EP de Josvan, que es hora de empezar. Ya lo vamos a estar. Ya ahí. Es hora de empezar la dinámica. Sí. Ya es hora de empezar el entonces, podcast. Ve a Twitter y a Facebook para enterarte cómo va a ganar ese podcast, ese EP autografiado por Josvan Vera. Muy bien. Bueno, amigos. Esto fue todo por el podcast de hoy. Esperamos les haya gustado. Recuerden que fuimos con sello de mujer. Yo soy Luz Blanchet. Yo soy Mike Hill. Yo soy Amaranta Ruiz. Y nos esto vemos. Fue a la cuenta de tres. Y ya no nos vemos nunca porque no tenemos trabajo. Ay, sí, es cierto. Adiós, señora bonita. Señora ama de casa. Allá en casita. Bye. La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere escuchar. Esto fue A la Cuenta de Tres.